Tuvo lugar del día 9 al 11 el Seminario Internacional para el Estudio del Volcán del Monte Bektu en el Complejo de Ciencias y Tecnología, Palacio de Estudio de todo el Pueblo en Corea. En el simposio coauspiciado por el Centro Internacional de Intercambio de Nuevas Tecnologías e Informaciones Económicas de Pyongyang y el Grupo de Ciencia de la Zona del Monte Bektu, tomaron parte los especialistas en el volcán y la geofísica de Corea, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemania, China y otros países. Se publicaron éxitos de estudio en varias esferas, incluidas las investigaciones sobre las actividades volcánicas y la historia geológica y ambiental de la zona del Monte Bektu, y se efectuaron el intercambio de opiniones y el académico sobre los asuntos de interés mutuo. En felicitación de la exitosa celebración de dicho seminario, el embajador británico en Corea, Alasdair William James Morgan, ofreció un banquete el día 10.